Bueno, principalmente son equipos que van a beneficiar en su mayoría al Hospital de Niños René Oleas López y una parte importante también para lo que es Alfonso Gumucio Reyes, ¿no? Pero los equipos más importantes que estamos entregando hoy día son, por ejemplo, las incubadoras, tres incubadoras al Servicio de Pediatría René Oleas López. Estamos entregando un gasómetro con analizador de electrolitos, moderno, modelo actual, y estamos entregando también lo que es un contador hematológico de 23 parámetros para nuestro servicio de pediatría, ¿no? Estos equipos van a permitir sobre todo agilizar las pruebas de laboratorio, darle una atención adecuada también a los recién nacidos, porque las incubadoras van a salvar muchas vidas de recién nacidos. Y después se está entregando frigobares, se está entregando lo que son los aires acondicionados, para diferentes áreas y ambientes, ¿no? Tenemos un lactario acá también en el Hospital de Niños René Oleas López que necesita ese equipamiento, tenemos ambientes de internación, tenemos consultorios externos. Entonces se está fortaleciendo el servicio de pediatría, ya que es uno de los servicios más importantes y que le da prioridad a la salud de Montero, ¿no? Entonces el gobierno municipal está invirtiendo en esta adquisición un monto de 1.242.231 bolivianos. También estamos entregando al Alfonso lo que son electrocardiógrafos, monitores de signos vitales, bomba de infusión para fortalecer el Hospital Alfonso. Todo esto con miras a que el Sistema Único de Salud se fortalezca y sobre todo le demos una atención con calidad y con tecnología de punta a nuestra población de Montero.